Está en línea Gabriel Saudán, secretario general del sindicato. Gabriel, Matías te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Gabriel, ¿qué es lo que está sucediendo con los empleados municipales? Ponerlo en contexto, teníamos una comunicación telefónica el viernes o jueves, si mal no recuerdo. Han llegado a un acuerdo, el intendente les acercó alguna oferta salarial, esto ha sido rebotado y hoy están en medida de fuerza. Contanos, por favor. Mira, en realidad, nosotros el día sábado, como habíamos quedado, nos reunimos con el intendente, el cual no atendió de la mejor manera, eso es bueno destacarlo, donde estuvimos recordando todas las cuestiones, los beneficios y los derechos que habíamos adquirido en el transcurso del año, pero que con el respecto al sueldo él nos informó que no nos podía pagar más de ese 10% que se estaba, que lo estaba ofertando en ese momento. Uh-huh. Así que nosotros quedamos con que esto no iba a ser resuelto por nosotros, lo íbamos a salir a decir en la asamblea. Y bueno, eso fue lo que hicimos en el día de hoy, y la realidad es que la gente no lo aceptó. Así que estamos comentando en diferentes, haciendo asamblea en diferentes lugares de trabajo, y estamos comentando de la situación está como se ha dado, y bueno, la realidad es que la gente está decidida a aceptarlo y reclamar por el salario, así que vamos a hacer... se están adhiriendo a medida que nosotros lo estamos pasando y estamos haciendo un pedido, renovamos el pedido que habíamos hecho en el momento, el 15% y 3.000 pesos de aumento. Mm. Recordemos que si bien es cierto lo que dice el intendente, que en el año sería un 35% de aumento, si este 10 se sacara sobre ese 22 anterior, si bien es cierto eso, también es cierto que nuestros sueldos son muy magros, son suelos de miseria, y es nuestra preocupación tratar de resolver esta situación. Bien, y para contarle también a los oyentes, Gabriel, digo, ¿están en una media fuerza? ¿Qué actividades están paradas hoy en el día? Mira, al momento sí. Tenemos 5 o 6 sesiones, no me hagas decirlo porque por ahí me confundo, pero okay. Lo importante sería Rivadavia 80. Bien. Y talleres municipales de los lugares más importantes. Pero nos están llamando continuamente, no sé si se escucha por ahí el ruido que hace el teléfono, la llamada que me estaba haciendo mientras tanto, que están pidiendo adherirse al paro. Así que esas son las novedades, el paro por tiempo indeterminado, estamos en esa situación. Bien, perfecto. ¿Y los talleres? ¿Cuál es la situación de los talleres municipales? Talleres también está de paro en el primer momento, talleres había... se había volcado para hacer un supositorio, y bueno, para transcurrir la hora, una amenaza que hubo aparentemente en el medio, fue lo que desencadenó hacer el paro. ¿Cuál sería para ustedes, Gabriel? Yo sé que hay siempre una negociación, pero digo, ¿cuál sería el número que ustedes verdaderamente estarían necesitando para poder afrontar esta situación económica? Nosotros seguimos sosteniendo que necesitamos el 15 y de la suma fija 3.000 pesos. Bien, perfecto. Bueno, ok, bien, bien. Bueno, Gabriel, nos ha dejado bien en claro el panorama, te dejamos ahí seguramente que están ahí en pleno trabajo, mañana nos comunicaremos y ampliamos la información a ver qué es lo que sucede. A tu disposición, hasta luego. Gracias, Gabriel, hasta luego. Bueno, Gabriel Saudán, queríamos repasarlo rápidamente, cuestiones de tiempo, ha sido breve la nota, pero nos puso en término, no están trabajando en estos momentos, también afectados los talleres municipales, las oficinas de Rivadavia, aquí. Una situación compleja que tiene que ver nada más y nada menos que con el salario de los trabajadores y el argumento también por parte de Cambiemos a la falta también de rentabilidad que está dejando el arca municipal y bueno, algo que se veía venir también, ¿no? Está todo por las nubes.